proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Hace varios domingos se nos hablaba de la compasión que hay que tener hacia aquellos que están a la orilla del camino, abandonados, destruidos, ser compasivos, misericordiosos como Jesús lo es. También se nos hablaba de cómo estamos invitados en este camino que hacemos con Jesús hacia Jerusalén a elegir la mejor parte, aquella parte que nos pone a los pies de Jesús para escuchar su palabra y hacer la vida. Hace 8 días se nos hablaba de ponernos en manos de este Dios que es Padre misericordioso, que nos ama, que nos cuida, confiar en Él que siempre escucha nuestra oración. Pero todo eso se puede lograr si el corazón del ser humano está con Dios y si Dios es el valor supremo de su vida. Solamente se puede lograr de esa manera. Una persona que no tiene a Dios en su corazón no va a poder compadecerse de nadie, no va a tener compasión de otra persona, no va a ponerse a perder el tiempo delante de Jesús para escuchar su palabra. Menos cuando hay tanta agitación en nuestro mundo, no va a tener tiempo para Dios. Porque Dios no es el valor más grande de su vida y menos entonces va a dedicarle tiempo a la oración. Porque muchos dicen que el tiempo en la oración es un tiempo perdido. Y como en este tiempo no hay que perder tiempo, entonces menos se hace oración. Porque Dios no vale para el ser humano. Digo todo esto en relación al Evangelio que hemos proclamado hoy, porque nos invita a esta realidad. Nos invita a tener a Dios como la mejor riqueza de nuestra vida. El bien más grande que puede haber en nuestra vida debe ser Dios. Y todo debe estar alrededor de ese bien, porque Dios debe llenar completamente la vida del ser humano. Va a tener cosas a su alrededor, va a tener bienes. Hoy se habla del dinero, de la riqueza, de la abundancia de bienes. Va a tenerlo, porque Jesús no habla en contra de esos bienes. Jesús habla en contra de poner el corazón en esa realidad material, que no es Dios, que le quite lugar a Dios. Por eso entonces, aquellos que van acompañando a Jesús en este camino, aquellos que están haciendo este camino cristiano sinceramente, se deben ir despojando de todo aquello que les impida ser solo para Dios y que Dios sea todo para ellos. Deben irse despojando, no poniendo su corazón en este mundo, en esta tierra, en estos bienes materiales, sean muchos, sean pocos, saberse desprender de esta realidad material que es nuestro problema ante este camino cristiano. ¿Por qué nosotros estamos tan asediados por esta sociedad de consumo, por esta sociedad que cada día avanza más pero se aleja de Dios? Y estamos tan asediados de tantas cosas que giran a nuestro alrededor, que quieren llenar nuestra vida también. Tantas promesas que escuchamos y que quieren robarle lugar a Dios, que quieren satisfacer nuestra vida. Quieren que nosotros nos sintamos bien con esos bienes materiales. Y por esa razón, nosotros que vamos haciendo este camino con Jesús, debemos aprender a estar libres solamente para Dios. Jesús hoy cuenta esta parábola del hombre necio, esta necedad de este hombre que lo llevó a arruinar su vida, porque tuvo una gran cosecha y tuvo bienes en abundancia y ya no sabía qué hacer con ellos. Y ni siquiera pensó en que eso le podría servir para alcanzar un bien superior, que es la vida eterna. Simplemente pensó para sí mismo. Esa es la necedad por la que Cristo habla y en contra de la que habla Cristo. Porque esa necedad de este hombre se repite en toda la historia. Se repite también en cada uno de nosotros. Muchas veces lo único que hacemos es pensar en nosotros mismos. Y cuánto daño se hace con esa mentalidad. El mundo está tan destruido y cada vez se destruye más por esta necedad, porque hay hombres y mujeres necios que no piensan en Dios, solamente piensan en su propio provecho y acumulan y tienen y van queriendo cada día más y van abundando en riquezas y se van llenando de bienes materiales y a Dios lo van dejando cada vez más lejos de su vida. Creen ellos ser los dueños de su vida, hasta de su alma, como dice este hombre. Diré a mi alma: estás bien, tienes bienes en abundancia, descansa, come, bebe, date la buena vida. Y así hay mucha gente en nuestro mundo. Y también se da en aquellos que tal vez no tienen muchos bienes materiales, pero lo que tienen lo hacen su Dios. Eso es lo más grave en este mundo, hacer Dios de lo material. Sea poquito lo que yo tenga, si le pongo mi corazón a esto que tengo, estoy apartando a Dios de mi vida y eso se va volviendo mi Dios. Y entonces Dios ya no va a poder hacer nada en mi vida. Jesús está en contra de esta realidad, no en contra de la riqueza, no en contra de aquellos que tal vez se esfuerzan y hacen todo lo posible para tener bienes. Está en contra de poner en ellos su corazón, porque en el momento en que el ser humano ponga su corazón en los bienes materiales, arruinó todo, porque Dios ya no va a estar en su vida, porque ya no va a tener tiempo para Dios. Y menos va a poder pensar en su prójimo. Por eso aquello de ser compasivo, aquello de tener piedad de los que están a la orilla del camino, enfermos, destruidos, necesitados, eso no cuenta para este tipo de personas. Por eso hay tanta desgracia en el mundo, porque nos hemos vuelto muy egoístas, hemos pensado solo en nosotros. No podemos ser compasivos porque Dios no está en nuestro corazón, porque los bienes materiales están en nuestra vida gobernándola. No podemos perder el tiempo escuchando la palabra de Jesús. No nos podemos poner a los pies de Jesús como María, porque no tenemos tiempo. Hay que trabajar para hacer más bienes, hay que trabajar para sobrevivir, hay que trabajar para tener que comer. No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para la oración, reconocer a Dios como nuestro Padre providente, que jamás nos va a dejar abandonados y jamás nos va a dejar necesitados. No tenemos tiempo para reconocer esto. Solamente tenemos tiempo para estar en actividad, porque necesitamos de lo material ciertamente, pero esa necesidad muchas veces se vuelve en lo más importante. Y como tengo necesidad de trabajar, de hacer dinero, de comer, Dios ya no cuenta para mi vida. Y hoy la reflexión que nosotros debemos hacer en nuestro interior es si Dios es el bien más grande que tenemos en nuestra vida. Porque por esta necedad, por este deseo de acumular o de tener o de hacer dinero o bienes materiales, se va destruyendo la sociedad, porque entonces ya no tenemos tiempo para otras cosas, no tenemos tiempo para convivir con la familia. ¿Cuántas familias están destruidas por esta ambición de hacer dinero o de trabajar para poder salir adelante en este mundo tan presionado? Ya trabaja el papá y la mamá y abandonan a los hijos, y los hijos van creciendo sin padres y van teniendo otros valores y se va destruyendo su vida. Ya no tiene tiempo para la convivencia porque todos están ocupados y no pueden verse durante el día. Se miran tal vez un momento en la noche y nada más. Corren tanto en el día que no hay tiempo para la convivencia, para la amistad, para el trato personal. No hay tiempo, estamos tan ocupados. por esa necedad, no es Dios el valor más grande de nuestra vida. Y ahora en esta reflexión deberíamos pensarlo y rectificar nuestro camino cristiano. Vamos con Jesús, caminando con Él, y los valores que van saliendo en este camino son estos. El valor más grande es Dios y de ahí vienen todos los demás. Por eso es bien también escuchar hoy esta lectura que nos transmite el libro del Eclesiastés de un hombre que buscó todos los bienes materiales y queriendo encontrar la felicidad en ellos, cayó en una decepción muy grande. Por eso llega a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad, vana ilusión es todo. Porque el ser humano se afana por trabajar, lucha por hacer cosas materiales y acumula tesoros y al final se muere y no se lleva nada. Lucha toda su vida por tener cosas y al final se muere y no puede llevarse nada de lo que acumuló. Vanidad, vana ilusión, porque puso su corazón en eso material. Vana ilusión, se le esfumó todo su esfuerzo, todo su sacrificio. Se va sin nada, con las manos vacías, no lleva nada, porque todo lo material se queda aquí. Vana ilusión es para aquel que pone su corazón en lo material. Pero dice hoy San Pablo, ustedes no deben ser de esa clase de personas. Ustedes deben poner su corazón, todo su corazón, en los bienes del cielo. Es decir, todo su corazón, toda su vida debe estar en Dios únicamente y ponerse en las manos de Dios y esforzarse ciertamente y trabajar y hacer todo lo posible para tener bienes materiales ciertamente, pero su corazón en Dios. Esas personas que llegan a poner su corazón en Dios viven en paz, no viven ahí cuidándose o protegiendo sus bienes o con penas, no viven en paz porque están teniendo su corazón en otras cosas que no son Dios. Hermanos, pensemos en esta realidad, pensemos que Jesús no está despreciando el trabajo, no está despreciando la riqueza, no está despreciando a aquellos que con gran esfuerzo van haciendo bienes materiales, no. No está hablando en contra del sacrificio, del esforzarse por salir adelante en este mundo, no. Está hablando de poner su corazón en esta realidad. Porque el que pone el corazón en estas realidades se aparta de Dios. Y al hablar de bienes materiales o de riqueza o de esta necedad de este hombre, también vienen otras cosas, como el éxito, o el tener títulos, o el acumular cosas, o el tener poder. Toda esta realidad va haciendo del hombre caer en la necedad, porque todo eso le va robando el corazón a Dios. Por esa realidad, nosotros debemos pedirle a Dios que nuestro corazón siempre esté en Él. Hagámoslo hoy también. Pidámosle al Señor que tenga compasión de nosotros, que nos enseñe a amarlo por sobre todas las cosas. Que si tenemos poco, nuestro corazón no esté en ello. Si estamos en la abundancia, nuestro corazón no esté en ello, esté en Dios. Y tengamos tiempo para Dios y valoremos todo lo que este camino cristiano nos quiere transmitir y nos va enseñando cada día. Acerquémonos al bien más grande que hoy tenemos en esta celebración, a la Eucaristía. Comulguemos con el Señor, recibamos su cuerpo y su sangre y pidámosle en ese momento de comulgar que Él sea el bien superior, lo más grande que haya en nuestra existencia.